iglesia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú.